Son las 4, las 3 en Canarias. El gobierno negocia con el Reino Unido crear un corredor aéreo seguro que evite la cuarentena a aquellos que regresen al país desde Canarias o Baleares. Es una petición que han hecho ambos gobiernos autonómicos y que justifican por la baja incidencia del virus en los archipiélagos. Las patronales turísticas aseguran que si no se evita la cuarentena, las pérdidas en el sector serán similares a las del estado de alarma. También las turoperadoras británicas están presionando al gobierno de Boris Johnson para que levante la cuarentena a Canarias y Baleares. Londres, Daniel Postico. La presión es cada vez mayor sobre el gobierno británico para que rectifique y elimine la cuarentena a los viajeros que vengan de España. Se le recrimina que haya tomado la decisión sin avisar y que no haya excluido solo aquellas zonas con los índices de contagio más altos. El turoperador británico TUI ha cancelado todos los vuelos con origen y destino a España hasta el 7 de agosto, aunque mantiene la ruta con Baleares y Canarias. Se está presionando al gobierno para que al menos excluya a Baleares y Canarias, ya que sí permite volar a estos destinos. El resto de compañías sigue operando, aunque se espera una caída fuerte del turismo a España, principal destino de los británicos, con un 20% de todas las vacaciones. El gobierno se mantiene firme en su decisión. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, ha dicho que no tienen que pedir disculpas y que deben ser capaces de tomar medidas rápidas y contundentes ante situaciones como la que vive España, con un fuerte incremento de contagios. Desde hoy, Marruecos prohíbe la entrada y salida de las principales ciudades por el aumento de contagios en el país. Este domingo se ha registrado un récord diario, con más de 600 positivos. La evolución del virus continúa salpicando especialmente al continente americano. En Estados Unidos, los contagios se acercan ya a los 4 millones y medio y la cifra de muertos se acerca a los 150.000. Brasil ha superado esta madrugada la barrera de los 87.000 fallecidos y Colombia cuenta ya con más contagios que los registrados en Italia desde el inicio de la pandemia, con casi 250.000 positivos. Y en México, poder compartir nuestra alegría. La Iglesia ha vuelto a celebrar misas este domingo, a pesar de que el país sigue registrando datos elevados de contagios, casi 7.000 diarios, según la última actualización. Y en nuestro país, la Capilla Ardiente de Paco Fruto se va a instalar hoy, a partir de las 3 de la tarde, en el tanatorio madrileño de la M30. Creo que se debe denunciar claramente la política de guerra. El histórico dirigente del Partido Comunista y sustituto de Julio Anguita en la Coordinación de Izquierda Unida ha fallecido este domingo en Madrid a los 80 años. De momento es todo. Más información en una hora y siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. En la Cadena Ser. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Cadena Ser. Este año cumplido 70 tacos. Mr. Stevie Wonder. Tendrá años, fíjate. Ya estamos aquí. Verano 2020. Vamos a recordarle en un montón de versiones de sus innumerables éxitos. Hey, hey, hey. shout. Nothing more to say. Se pueden contar por docenas, pero muchas, ¿eh? Las composiciones, los temas que le han hecho uno de los grandes compositores del soul y de la música moderna. Estamos hablando de Stevie Wonder. Bien, ya estamos aquí, Cadena Ser. Tenemos que hacer un poco de recuerdo, vivísimo recuerdo, claro. Fíjate qué versión acústica. Hills and Soul. Until you come back to me. Pedazo de tema, el que ha sonado con Hills Street Soul. People, keep on learning. Este es Mr. Eric Clapton. Soldiers, nada menos. Keep on. We'll be right back. Este es un disco que eran interpretaciones, se llama así. Bueno, que es música de Stevie Wonder, que lo han hecho montones de artistas. Y con esta guitarra, Slughorn, mano lenta, Clapton, hacía o colaboraba en el homenaje a uno de los grandes compositores que estábamos hablando hace un momentito, Antonio y yo, junto con Michael Jackson, por mucho que les moleste a la gente, y algunos más, ¿eh? Tenemos a Marvin Gaye. Grandes tríos de compositores que han dado luz a algo tan importante como es la música soul y en general a la música contemporánea. Guitarrista de lujo. Y esto que es buenísimo. Además con aire de salsita y todo. Son Incógnito, de un disco llamado Tribes, Vibes and Scribes. Y uno de los grandes de su composición, Don't You Worry About a Thing. Esto es Cadena Ser, homenaje a uno de los grandes que cumple 70 años. Little Stevie Wonder. Don't you worry about a thing. las ondas populares en el programa, bueno, y en todos lados. Incógnito. Jean-Paul Blue Monique. Don't you worry about a thing. Una banda que nos encantó, con unas cantantes buenísimas, era Full Flavor. Estamos hablando de Stevie, del gran Stevie Wonder, que cumple este año 70 tacos. Es una maravilla. Betcha, put a me. Y Donna Garnier, una de las cantantes del grupo Full Flavor. I know you wouldn't hurt me. Tenía unas cuantas cantantes, bueno, y músicos. Full Fledo, esta es Donna Garnier. El Bechet Burhami, Stevie Wonder, en que en Cadena Ser, en Ya Estamos Aquí, estamos haciendo un homenaje por sus 70 tacos. Verano 2020, música de uno de los bajistas que más me gusta de cuartetos como es Nathan East. Multiplicidad de trabajos, de discos. Pocos discos grabados, ¿eh? Que yo sepa, dos. Nathan East. Sir Duke. Subiendo escalas, bajando escalas. Es un arreglo estupendo, ¿verdad? El bajista líder de Four Play. Uno de mis guitarristas favoritos. Guitarrista californiano de Santa Mónica, me parece, creo recordar, Larry Knorr. ¿Santa Mónica? Yo no me acuerdo bien. Lo que sí me acuerdo es que de sus primeros discos, este me encantaba, Captain Fingers. ¿Es She Lovely? Homenaje de Stevie cuando vio en la cuna a su primer hijo. Hija, ya eso no me acuerdo bien. No es preciosa, como se llama el título. Isn't she pretty? Truly the angel. Bueno, por supuesto, como me está diciendo Antonio, claro, él no la vio. Pero además de la broma, es que era chica. She, lovely. Año 77, Lee Rinur de su disco Captain Fingers. Recuerda, esto es homenaje a Stevie y esto es Cadena Ser. Uno de mis cantantes blancos favoritos, ya empezamos a tener años, Michael McDonald. In hot town, Mississippi, surrounded by de las voces características del pop y del rock. cantante mucho tiempo, de grandes éxitos, Michael McDonald. El disco se llamaba Soul Speak, los Doobie Brothers, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis esto? Es una banda de blanquitos, pero suenan muy bien. Sellado, firmado, Soy Tuyo. De su disco Guilty Blue. La parte más suave de Stevie. Stevie, que ha hecho canciones que son auténticas obras de arte. Y ha habido muchos pianistas, guitarristas, cantantes que se lo han homenajeado. Esta preciosidad, escucha. Ain't no special place to go. heard you whisper someone's name. When I ask you of the thoughts you're keeping, you just say nothing's changed. Well, I'm a girl of many wishes. I hope my premonition misses the one I really feel. My eyes won't let me hide. Este guitarrista se llama Jack Lee, es de Corea del Sur. Anne Kay es una niña asiática y me parece que este Lately es realmente buenísimo. Me encanta la música de Stevie Wonder. Tenía que poner, estaba pensando, si le damos un golpe de swing al programa. Esa armónica, ya sabes, ¿no? Sí, sí, no es Toots. Es nuestro protagonista, es Stevie Wonder. Pero fijaos qué suena ahora. Dos de los grandes de las voces, blanca y de color. Ella es Gladys Knight. Él es... Bueno, escucha. Someone who needs me, someone I've needed for so long. For once, unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once, I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Not like it's hurt me before. For once, I got someone I know won't desert me. And I'm not alone anymore. For once, I can say, this is mine, you're not gonna take it. Long as I've got love, babe, you can bet I'm gonna make it. For once in my life, I've got someone who. Stevie Wonder componiendo. Frank Sinatra cantando y Gladys Knight, bueno, mi Gladys Knight, nuestra Gladys Knight, For Once in My Life. Este Uptight fue uno de los temas más populares de un pianista que en los 70, bueno, y antes, ¿qué digo? Y antes, se bailaba en lo que a lo mejor tú ya no sabes que existían, que eran los guateques. Uptight. Este ritmo de piano, bajo, batería, mucho Muchas palmas. Curioso. Antiquísima. Uptight. Ramsey Lewis. El pianista Ramsey Lewis. Un guitarrista por más señas. Uno de los grandes. Y sobre todo un hombre que pasará la historia porque fue la guitarra de Así habló Zaratustra, la versión gigante de John Tropea. Digo, de John Tropea, que es el guitarrista que hemos puesto infinidad de veces, de Umir Deodato. Reconocible, si sigues el programa habitualmente, la guitarra de este gigante. El disco se llama Take Me Back of the Old School. Grandes temas con las octavas que tantas veces ha hecho Tropea. You are my heaven. And there you were, you angel, heaven in the morning, laying in my arms and in my life. And I reached this decision, I love you, my religion, love is in my soul and in my eyes. No one could ever change my mind, oh no. You are my love, you are my heaven. Make me see. Tropea, uno de mis guitarristas blancos favoritos. Como la vieja escuela, como el disco que suena y como esto, con el que nos vamos a tener que ir. Bajista, señero en el programa, Stanley Clark. Pianista, señero en el programa, Herbie Hancock. Overjoyed. Nos vamos. Hemos dicho hola y gracias a Stevie Wonder, que este año cumple 70 años. Esto es Cadena Ser, somos Ya Estamos Aquí, Rafa Fuentes, besos.